El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina. Debemos seguir trabajando en eso. Como ya les he dicho en otra oportunidad, nuestro programa económico tiene tres pilares, que es la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso, corregirla, y en eso tiene mucho que ver la inflación. Y aun cuando nosotros alentamos que las paritarias se resuelvan ese problema, haciendo que los salarios estén por encima de la inflación, tenemos que trabajar seriamente en todas las causas que son causantes de la inflación. Por lo tanto, debemos seguir trabajando. Ahora, hay un porcentaje de esa inflación que hoy vivimos, que yo creo que es relativamente alta, que es derivada del aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra. Y de muchos otros insumos, los fertilizantes, a modo de ejemplo. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en eso, porque ese elemento inflacionario, esa causa, esa otra causa, que es la causa externa, no la manejamos nosotros. Y la inflación es muy dañina, porque daña a los sectores menos pudientes. La inflación es el impuesto que se le cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto, debemos rápidamente parar este tema. Como es parte de mi preocupación, por eso quise plantear este tema también a los que son actores del conflicto, para que entiendan la dimensión del problema.